oración tenemos acceso a todo el poder de nuestro Dios. En la oración nos conectamos con todas las promesas de Dios. Solo en la oración podemos vencer en todas las cosas. Entonces quiero que sepas que...